Para el programa del pasado sábado, el desenterrador tenía pensada una emisión de Drum and Bass muy especial. Circunstancias ajenas al programa impidieron que se metiera el sábado a las 8 horas, pero llegamos a tiempo para las repeticiones y el futuro podcast. Vamos a hablar de un subgénero de esta electrónica bailable del Drum and Bass, vuelvo a repetir, procedente de la cultura rap, en este caso, este subgénero de un subgénero es el Liquid. Aunque no está precisamente aceptado, el adjetivo le va con guante. Liquid, líquido en inglés, es una versión del Drum and Bass con influencias más ambient y más relajado que las versiones más hardcore de gente como Groove Rider y Aqua Sky. Introduce músicas que para muchos suenan en las antípodas de electrónica, pero que encaja muy bien con el Drum and Bass. Jazz, sobre todo el acid, blues, soul, cualquier música de corte retro marida muy bien con este subgénero de un subgénero, que gente como Ronnie Size y LTA Bookem popularizaron en los 90 y que con altibajos del género madre sigue siendo una música muy válida casi más de 30 años después de su nacimiento. Y poco más os puedo decir, que lo que vais a escuchar es una sesión preparada por un servidor, y en medio de la sesión explicaré un poco en qué consiste, así que la tenéis que escuchar entera para poder enteraros. Disfrutad mucho. Thank you. 6. Thank you. Thank you. Ahora os revelo de qué va el tema, de qué van las canciones que habéis escuchado y que vais a escuchar. Y es que precisamente el T.A. Buchan, que antes he mencionado, alias musical de Daniel Williamson, Reino Unido, es el centro de toda esta sesión. Pieza esencial en este mundo con su sello Good Looking, Looking Good, sus producciones y remezclas, amén de las escasas contribuciones personales en la composición, solo ha sacado un disco de estudio, doble, increíble, pero solo uno. Las recopilaciones de Producer, Logical Progressive y Earth del sello, con un montón de gente, han dado salida a una crew de DJs y productores que suenan bien a nivel individual, pero que siempre queda mejor dentro de una sesión. Y esto es lo que estáis escuchando y vais a escuchar. Y espero que disfrutéis, porque hay mucho groove con el que bailar.

Thank you. before we out of here. One more time, let's listen to this. They don't know.